9 días a San Expedito para casos muy urgentes y desesperados. San Expedito, bendito en los cielos y tierra, tú que eres el patrón de las causas perdidas y milagroso intercesor en los asuntos urgentes. Con toda mi fe y esperanza puesta en ti, yo, con humildad y confianza, te suplico, por favor, ven a mi auxilio, no demores en socorrerme. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Santo de corazón bondadoso, bríndame tu apoyo. Lleva mis ruegos al Señor y por intercesión de la Santísima Virgen, alcánzame el perdón de mis pecados y la gracia de mejorar mi vida. Oh San Expedito, gran protector y poderoso auxilio, dame una luz de esperanza. Yo, con ilusión, pongo mi confianza en ti, pues sé que contigo a mi lado mi petición seguro se podrá conceder si es para mi propio bien y gloria de Dios. Ayúdame, Expedito bendito, a resolver mis problemas y obtén para mí de los cielos este difícil y urgente favor. A continuación, decir el favor particular que se desea conseguir por la siempre efectiva mediación de San Expedito. Yo me comprometo a seguir tus ejemplos y propagar esta devoción por ti. Así sea. Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios, ten piedad de mí. Dios Espíritu Santo, ten piedad de mí. Santa María, Reina de los Mártires, ruega por mí. San Expedito, invencible atleta de la fe, ruega por mí. San Expedito, fiel hasta la muerte, ruega por mí. San Expedito, que todo perdiste para ganar a Jesús, ruega por mí. San Expedito, que fuiste atormentado, ruega por mí. San Expedito, que pereciste gloriosamente por la espada, ruega por mí. San Expedito, que recibiste del Señor la corona de justicia que prometió a los que le aman, ruega por mí. San Expedito, auxilio de los que pierden cosas, ruega por mí. San Expedito, patrono de la juventud, ruega por mí. San Expedito, auxilio de los estudiantes, ruega por mí. San Expedito, modelo de soldado, ruega por mí. San Expedito, patrono de los viajeros, ruega por mí. San Expedito, sanación de los enfermos, ruega por mí. San Expedito, consolador de los afligidos, ruega por mí. San Expedito, apoyo fiel de los que esperan en ti, ruega por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdóname, Señor. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchame, Señor. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí, Señor. Jesús, óyeme. Jesús, escucha mi oración. Que mi voz llegue a ti, Señor, y por intercesión del glorioso San Expedito, concédeme lo que con humildad pido en estos 9 días. Así sea. Gloria, Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a los 3 honor igual. Gloria a ti, Santo Dios Uno, que a San Expedito ciñes el aura inmortal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Las oraciones y los rezos se hacen 9 días seguidos. Prender el último día una vela bicolor verde-roja. Si es muy difícil conseguirla, se puede encender una verde y otra roja, y se deja encendida hasta que se consuma del todo. Dado que esta oración hay que hacerla 9 días seguidos, debajo en la descripción te la dejo por escrito, siempre puedes volver a este video para tomarlo por referencia y volver a orarlo. Si te ha gustado, dale un me gusta, me puedes dejar en los comentarios qué te ha parecido o qué quieres pedirle a San Expedito. Puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra.